Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y hoy vamos a hablar de cómo crear afirmaciones positivas con mensajes subliminales. Las afirmaciones positivas son frases que visualizamos y repetimos para influenciar o cambiar nuestras creencias y comportamientos, para mejorar. Y los mensajes subliminales serían estas afirmaciones, pero que no somos conscientes de haber recibido. Por su rapidez de ejecución, las visuales, y por estar debajo del nivel auditivo, las sonoras. Llegan al cerebro, pero no nos damos cuenta. Así, se alojan en el subconsciente, pero sin la interferencia de nuestra mente ordinaria. Nuestras convicciones arraigadas no entran en conflicto con las nuevas. De este modo, podemos cambiar nuestra manera de pensar y avanzar en el camino de la superación personal. Para entendernos, si una persona quiere superar su timidez, deberá repetir, por ejemplo, «soy decidido» o «ante la gente soy atrevido». Y visualizar una situación acorde con la frase, lo más completa posible, intentar sentir plenamente la emoción de ese momento, vivirla como si fuese real, creerla. Se empieza mintiendo, pero acaba siendo una verdad, cuando el subconsciente, por repetición e impacto emocional, termina por aceptarla. Y si lo aprueba, de modo reflejo será tan atrevido como antes era introvertido. Requiere de todo un proceso, y sobre todo constancia, pero funciona si te implicas. Implicarte, no comprometerte. ¿Sabes cuál es la diferencia? Pues bien, es como un desayuno de huevos fritos con bacon. Pero qué tonterías estoy diciendo, ¿verdad? Pues es muy sencillo. En ese desayuno, la gallina está comprometida y el cerdo implicado. ¿Quedó claro? Si quieres cambiar, has de tener la convicción interior de que vas a poner lo mejor de ti mismo o de ti misma. Has de creer ciegamente en que lo conseguirás. Si lo intentas como quien prueba en un sorteo a ver si sale, ya has fracasado antes de empezar. No te lo crees. Bien, prosigamos. Estas afirmaciones deben seguir un patrón. Si se dan las órdenes incorrectas, podemos conseguir el efecto contrario al que buscamos. Y uno de los primeros requisitos es que las frases han de ser afirmativas, positivas. Mira, imagínate que dices, yo veo un triángulo amarillo. Hazlo, visualiza el triángulo y el color, lo más detallado posible. ¿Lo ves? Muy bien, correcto. Ahora, intenta hacer lo mismo con la frase, yo no veo un triángulo amarillo. Adelante, inténtalo. Déjalo, no te rompas los cuernos. A no ser que seas una máquina, habrás visto, aunque sea por un momento, el triángulo amarillo. Para saber qué es lo que no debes hacer, primero has de saber el qué. Y eso es lo primero que se graba. El subconsciente no juzga, no valora, no tiene sentido del humor, no toma decisiones ni evalúa probabilidades. Almacena información y la guarda en la forma en que la recibe. Y no entiende el no, o más bien tiene dificultades en su comprensión. Tú puedes decir, yo no veo un triángulo amarillo, pero inconscientemente lo primero que viene a tu mente es la imagen del triángulo amarillo. Es más práctico y eficiente decir, me desagradan los cigarrillos, que no me gustan los cigarrillos. Otra condición es que debe ser en tiempo presente. Volvamos a los ejemplos. Quieres perder peso y dices, voy a adelgazar con una dieta sana. Automáticamente, el subconsciente interpretará el voy a adelgazar con ahora estoy gordo. Todo el esfuerzo por introducir la dieta queda desvirtuado por la incorrecta construcción de la frase. Di, cada día estoy más delgado con la dieta. Es importante el visualizar las afirmaciones como si estuviesen ocurriendo ahora. Quieres hacer creer al subconsciente que eso ya ocurre, no que quieres que ocurra. Hay que imaginar que lo que deseas es real y en presente, que ya está ocurriendo. Si analizamos estos dos requerimientos, veremos que siguen una dirección común. Hay que enfocarse, y por lo tanto estructurar la afirmación, en torno a lo que deseamos conseguir. Nunca, repito, nunca en lo que queremos evitar. Es un típico error. Otra vez ejemplos. Si tenemos deudas, nuestra intención ha de ser solventarlas. Para ello hay que plantearse unos objetivos, negocio, cambio de trabajo, ajuste presupuestario, lo que sea, que permitan acabar con la deuda. Entonces, las afirmaciones han de ser del tipo, tengo un trabajo mejor, cada día ahorro más, o mi negocio es un éxito. Nunca quiero acabar con mis deudas. Una vez asumido el problema, en este caso, en este ejemplo, la deuda, ya no ha de volver a preocuparnos más. Hay que contraer la responsabilidad y hacer todo cuanto sea posible para alcanzar los objetivos necesarios. Pero el sentimiento de culpa debe abandonarnos. Eres responsable, no culpable. No debes perder ni un segundo más pensando en deuda o culpa. Es una pérdida estúpida e inútil de energía. Tu tiempo y empeño debes dedicarlo a enfocar lo que deseas, nunca más en lo que quieres evitar. Trabaja duro para solucionarlo y no malgastes tu vida llorando por los rincones. Aunque sea más fácil y cómodo y no requiera esfuerzo, solo dejarse llevar. Si te caes a un río y la corriente te arrastra, ¿qué harás? ¿Ponerte a llorar y sentir pena de ti mismo, de ti misma, por lo desgraciado que eres y por la mala suerte que tienes? ¿Odiar al río malo y sin entrañas que está ahogándote? ¿O luchar con todas tus fuerzas concentrado en alcanzar la orilla? Enfocar tus afirmaciones en lo que no quieres es lo mismo que odiar al río. Y dicen que odiar es como beber veneno esperando que se muera el otro, lo más tonto, vamos. Dedica tu tiempo y tus afirmaciones en lo que quieres mejorar de tu existencia. Y olvídate del resto. Bien, esto se ha alargado mucho y tendremos que continuar en otro vídeo. Pero espero que la idea hasta ahora te haya quedado clara. No seas como el chiste. Se ven dos burros y uno le dice al otro: para burro, burro, lo que se dice burro, mi padre. Si quieres abundancia y superación personal, lucha por ella. Utiliza las afirmaciones en mensajes subliminales con precisión y tiempo. Y espera completar el cuadro en el próximo vídeo. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, tú no, ya lo sabes, y mira antes de cruzar y asérvanos.